o de repente estoy componiendo, o estoy tocando la batería. Te voy a ser franco, yo no tengo un sueño determinado porque yo estoy hecho, ¿viste? No necesito ningún sueño. Todos mis sueños, algunos sin ser sueños, se fueron haciendo realidad. Tipo feliz, soy muy pobre, porque vivo de mi trabajo. Y bueno, yo el único sueño que puedo tener es el de todos los días levantarme sin estar enfermo. Y bueno, yo invitaría a una ronda de mate acá en mi casa, invitaría a los amigos, por supuesto a Tito, por supuesto al gato, y a Babi, y bueno, a Armstrong, a Coltrane, a Miles, y a Bill Evans, y bueno, compartiría ese mate con todos ellos, charlando por supuesto de música, y seguramente que nos vamos a entender. Bueno, y si llega a haber un piano, un bajo, una batería, y pudiéramos tocar, sería hermoso, porque de repente podríamos tocar con toda esa gente que nos gusta tocar, ¿no? Vamos a decir que Astarita y Baraj tocan el domingo 29 de julio en Notorious. Notorious está en Callao, entre Marcelo T. de Alvear y Paraguay, con el grupo Buenos Aires Jazz Fusión. Bueno, gente, muy buena semana para todos, para Mona Moncalvillo, que ya está en el estudio también, y ahí está, Silvita. Buena semana, ¿eh? Hasta el sábado. Frente a ti, aunque no lo ves, algo nos espera en su lugar. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Es la hora 8 en la República Argentina, el cielo está algo nublado en la capital federal, temperatura 10 grados 2 décimas. La condición de detenido desaparecido será registrada en el legajo laboral y en el resto de la documentación oficial de más de 100 empleados públicos que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo Nacional como expresión de reparación histórica a las violaciones a los derechos humanos verificadas entre 1976 y 1983. La medida responde a un reclamo de la Comisión de Trabajo por la reconstrucción de nuestra identidad, que funciona a partir de una articulación entre el Ministerio de Planificación Federal y el Archivo Nacional de la Memoria. Hay una alerta por vientos intensos del sector oeste en la cordillera y precordillera de las provincias de Mendoza, oeste y centro de Neuquén, oeste y centro de Río Negro y San Juan, con ráfagas de hasta 120 y 160 kilómetros por hora para las zonas de la cordillera. internacionales. Uno de los principales grupos opositores de Siria, los Hermanos Musulmanes, advirtió que la autoridad del gobierno del presidente Bashar al-Assad se derrumba en muchas áreas y llamó a la disciplina y la moderación. De acuerdo con grupos de activistas sirios, más de 200 personas murieron en combates este viernes. Las fuerzas del gobierno dijeron que había vencido a los rebeldes en la capital Damasco. Los enfrentamientos también se produjeron en la segunda ciudad más importante de Siria, Alepo. El tiempo. El cielo está algo nublado en la capital federal. Temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 77%. Es la hora 8, 2 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Jorgito Luz cumplió años y acá lo estamos celebrando. Apagá la velita. Jorge Luz cumplió. Y yo les prometí a ustedes que iba a decir el día que los cumpliera. Cumplí 90 años. ¡Esa! Un ídolo, un grande de los grandes. Algunos dirán... Aparenta 89 dirán, nomás. Sí, parece un pibe. La maldad cunde. Yo que siempre le he tratado como si fuera mi abuela... ¿Y cómo me dice eso? Jorgín, apagá porque si no se va a producir un incendio, me parece. Este audio que usted estaba escuchando era del sábado 12 de mayo. El 8 de mayo, Jorgito Luz había cumplido 90 años. Y como él decía siempre, se nos fue de gira. Pero bueno, la verdad que es un buraco el que sentimos acá muy grande. Fue una semana dura para la radio, para todos los compañeros de la radio que lo recordaron con tanto cariño, con tanto afecto. Qué sé yo, se nos fue un pilar, ¿no? 8 años estuvo conmigo aquí, primero en las 40, después el Núcleo Duro. Y bueno, su afección pulmonar se complicó, las cosas vinieron mal y se nos fue. Pero nos queda el recuerdo de un grande, donde uno puede decirlo, aunque por ahí nos tiemble un poquito la voz, pero lo puede decir, que se nos fue un grande, un artista de raza, un artista de una ductilidad que yo le he conocido a pocos, un improvisador repentista terrible, terrible. 80 años trabajando, empezó de chiquito, y recorrió todo el reloj, porque empezó en la radio de casualidad. Faltaba un chiquito, estaba ahí trabajando, y bueno, como él se conocía la letra, porque la acompañaba siempre a Ida, lo pusieron de reemplazo, lo hizo perfecto, de pantalones cortos, y terminó en la radio. Esta Radio Nacional fue su último refugio, fue su lugar donde él se encontraba con la gente, donde nos hacía reír, donde él se reía, donde él la pasaba bien. A Jorge le encantaba trabajar y le encantaba hacer esa improvisada porota u otros de los personajes que también solía hacer. Acá todos vamos a tener el mejor de los recuerdos, todos los compañeros, todos los que compartimos, porque yo hablaba de un actor de raza, pero Jorge Luz fue un ser maravilloso, un ser entrañable. Un hombre de buen compañero, humilde, generoso, tantas condiciones tuvo. Y bueno, nos queda el recuerdo de la voz, porque poníamos ahora esta grabación del día de que le festejamos acá el cumpleaños, y no podemos hacer otra cosa que poner una sonrisa. Y lo vamos a escuchar mil veces en las grabaciones que tenemos y nos vamos a volver a reír. Y eso es lo que hay que agradecerle a Jorge Luz. El talento, la bonomía que tenía y la risa que tantas veces nos regaló. Y tantas veces en momentos por ahí duros para uno, por distintas circunstancias, Jorge ponía una palmadita de mucho cariño, un beso y decía, yo estoy con vos. Un tipazo realmente. Así que, claro que lo vamos a extrañar, claro que nos entristece, y está bien que todo esto nos pase, porque fue, repito, un pilar del programa. Y agradecer también quiero a tantos amigos generosos que compartimos ese privado velatorio y después que estuvimos con tanta gente en la Chacarita el día del entierro. Y lo que más me impresionó, hubo muchísimos oyentes de Núcleo Duro, que no les conocíamos las caras, pero que me venían a saludar a mí, porque, bueno, me conocían a mí y se hacían presentes, con dos florcitas, con nada de florcita, con el cariño y con el dolor de la pérdida de Jorgito. Mi cariño para sus grandes amigos, para Juan, para Huguito Paredero, para Claudio Segovia, Marilu Marini, el doctor Sarrabairuz, amigos de toda una vida, Clara Zapetini, en fin, me olvido de tantos, pero bueno, me acuerdo de algunos con los que más estuve, con los que charlé, y con los que compartimos ese dolor y esa ida tan, tan dolorosa. Por eso queríamos compartir, porque Jorgito se murió el sábado pasado, a las 11:00 p.m. de la noche. Y bueno, aunque toda la semana todos lo recordaron, no pudimos compartir con nuestros oyentes de Núcleo Duro esta ida, esta dolorosa ida. Y bueno, lo hicimos a una semana. Y es lo mismo que lo hubiéramos hecho el domingo pasado, porque nuestro cariño y nuestro dolor está francamente inalterable. Gracias a todos por el cariño, por los llamados que hubo, a todos los compañeros de la radio, a Gustavo Campana, que hizo un programa maravilloso con Clara Liz, donde le dieron un tratamiento fantástico. Nadie podría haberlo hecho mejor. Así que a todos ustedes, Clarita, que está acá acompañándonos hoy en la mesa, gracias. Gracias por tanto cariño y por tanta buena onda con Jorge Luz. En esta tarde triste yo te espero, tú vendrás hacia mí con tu ternura, yo te diré lo mucho que te quiero, oprimiendo tus manos con dulzura. Porque te quiero, sabes, tú no ignoras el amor que en mi pecho está escondido. Las veces que me has dicho que me adoras, no has notado que yo me he sonreído. tanto tú no has adivinado el misterio que encierra esta sonrisa. Quiere ocultar lo mucho que he llorado. Es un sollozo que quiere ser risa. Sin embargo, tú no has adivinado el misterio que encierra esta sonrisa. Quiere ocultar lo mucho que he llorado. Es un sollozo que quiere ser risa. Tú solo tú, aunque parezca extraño. Muy bien, buenos días para todos. Ahora sí, aquí estamos en Todo Núcleo Duro con los compañeros. Y bueno, hacemos una ruedita de recuerdos de cada uno, porque lo que siento yo, seguramente represento a todo nuestro grupo en este sentir profundo de la ausencia de Jorge, pero bueno, cada uno también lo va sintiendo, ¿no, Mónica? Sí, por supuesto. Mona, vos lo conocías hace mucho más tiempo que nosotros, pero son casi dos años y medio, ¿no?, compartiendo una mesa aquí. Yo me quedo con dos cosas breves. Una, bueno, me bautizó la Magisterio, si no me voy a olvidar nunca, digamos, ¿no? La Magisterio. Bueno, me quedo con eso que me regaló, y una actitud de él muy coqueto era, ¿no? Cuando cumplió aquí años, que fue casi una de las últimas veces que vino, aquí al piso, cuando cumplió sus 90 años, que no nos quería decir la edad, que decía, yo no les digo la edad después que la cumpla. Sí. Bueno, eso, me quedo con eso. Muy bien. Clarita. Bueno, yo a Jorge lo había conocido primero hace muchos años en una entrevista en una radio donde tuve un programa, y después hace poco tiempo trabajo en la radio pública y tuve la fortuna de conocerlo acá en tu programa, Mona. Gracias a que vos le diste esta oportunidad de trabajar en la radio, muchos de nosotros, los de la nueva camada, tuvimos la oportunidad de ver a este genio, ¿no?, en persona, desplegando todo su talento y toda su generosidad sobre todas las cosas. A mí me pasó, como muchos acá adentro saben, que me enamoré de Jorge, y lo lindo que tengo de él y que me voy a llevar en el recuerdo son sus ojos, porque sus ojos tenían su apellido y sus ojos eran, y para mí van a ser, una luz que la voy a llevar abrazándome siempre. Eso y un anillo que tengo en mi mano para toda mi vida. Así que le quiero agradecer de todo corazón, y a vos, porque la verdad es que pude conocer a un genio gracias a que vos le diste esta oportunidad de seguir acá en la radio, en lo que más le gustaba. Gracias. Sí, le encantaba la radio, por cierto. Norberto Colominas. Bueno, yo quiero recordar con una sonrisa, como lo hubiera querido, al que fue uno de los mejores compañeros que tuve en mi vida profesional, que ya lleva varias décadas. Y voy a contar una pequeña anécdota. Fuera del aire, un día, yo le pregunto, Jorge, vos no tenés hijos, ¿no? Mirá, cuento esto por la capacidad de repentización. Me dice, tremendo. No quedo. Me pareció maravilloso. Qué genial. Hacía el toque, ¿no? Como sí, el tenis. Así que, bueno, un beso muy grande para él. Muy bien. Chelito. Bueno, sí, yo en la posición de la mesa le cuento a los oyentes, yo estoy a la izquierda de Mona y Jorge en la misma mesa estaba a mi izquierda, estábamos en línea. Y esta cosa de estar al lado de un monstruo, a mí, a veces uno tiene que agradecer, y eso yo lo agradezco porque no quiero ser autorreferencial, pero me entusiasma el hecho de cuando uno puede percibir que estás al lado de un grande y que te lo tenés que fumar, como dicen los chicos, que tenés que estar, yo le escucho hasta cuando eructa, porque claro, todo lo que hacía y todo lo que hizo es genial. Entonces, ¿y cómo se aprende? Claro, y el modo, la repentización, como decía, cómo te verdugueaba, cómo verdugueaba cada uno, cómo se calentaba cuando no nos reíamos de algún chiste malo, y el pibe se relimaba y decía, ahí se tenían que reír. O sea, todas estas cosas, yo me las llevo y me siento, voy a ser, sí, autorreferencial, un elegido de haber estado en un pedacito de su memoria y que me haya llevado. Entonces, que me haya conocido, que yo lo haya conocido, que me haya conocido en el sentido que me reconozca, no que se lleva algo importante, sino que me reconozca y que podamos haber hablado y que sí. Pudimos haber hecho un poco de amistad para mí. Y me ha regalado unos dibujos para mi hija, que cumple el mismo día que él, el 8 de mayo, uh-huh. Con dedicatoria y qué sé yo. Y bueno, esas cosas que a veces cuando... Jorge es una estrella. O sea, a veces hemos tenido muchos compañeros de laburo, pero estrellas hay pocas. Y bueno, compartirles y verlo tan humano y tan divino, bueno, me lo llevo para toda la vida. O sea, es que Una cosita, Chelo puso un video de Núcleo Duro y está en YouTube, es el único video de él aquí en Núcleo Duro que hicimos, que en vivo lo grabó, ¿no? Lo ponen ahí Jorge Luz, Núcleo Duro, y les va a salir el primero y está... improvisando a Dolores del Tajo, uh-huh. Cuando yo me entregué a la compu, pues yo lo filmamos, aparece también Gabriel Ceni en el fondo, y ahí se puede ver cómo el tipo improvisaba, inventaba la radio, porque eso es lo que él lograba, ¿no? Inventar la radio no lo hacen muchos, lo hacen poquitos, y él lograba en ese momento generar un ambiente, generar un clima, una imagen, una imaginación, y hacía volar a quienes estamos en la mesa mirándolo, y me imagino el efecto sobre los oyentes, ¿no? Bueno, Jimena García Blanco también tenía que saludar, está con unos temas y no quiere venir. Pero yo sé por qué no quiere venir. Ella sintió por Jorge lo mismo que hemos dicho y mucho más también. También lo conoció aquí en este Núcleo Duro. Y bueno, a veces las emociones nos traicionan y por ahí no quiere, pero yo sé cuánto Jorge la quiso y cuánto ella quiso a Jorge. Pero está permitido llorar, ¿eh? Sí, señor, ya lo creo. Vos sabés que me encantaba, estuve charlando mucho con Claudio Segovia, con Marilú Marini, y lo que decía Claudio, con quien hizo Tango Argentino, un éxito mundial, pero terrible éxito, terrible, en el mundo. Y Claudio decía, Mona, dice... Qué suerte que estoy en Buenos Aires. Claro, él vive más afuera, en Europa que aquí, pero bueno, va y viene, va y viene. Y lo mismo Marilú Marini, que está ahora porque va a estrenar. Y los dos decían, qué suerte que pudimos estar al lado de él en este momento, que coincidió que estuvieran los dos aquí en Buenos Aires, ¿no? Porque no entendían no despedirse. Y claro que lo sintieron, y mucho. Bueno, empezamos, hay musiquita y empezamos nuestra tarea periodística en este Núcleo Duro. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar. Hacerme bailar, celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. de sueños, haceme bailar, negra, haceme bailar, negra, haceme bailar. Celador de sueños. Día Mona y equipo. Sinceramente que siempre que te llamo te digo que sos un referente porque expresas todo lo que uno siente y a veces no lo puede decir. Cuando murió Jorgito Luz le dije a mi marido, uy, ¿cómo está la Mona? Porque gracias a ustedes y a Radio Nacional murió dignamente Jorge, con trabajo, dependiéndose de nadie. Gracias, los quiero mucho, Zulma de Castelazo. Los acompaño en el sentimiento. Se nos fue Cinco Grandes de Humor, La Tota. Lo conocí en los 80, con un grupo de amigos parábamos en una pizzería de Peña y Pueyrredón, donde él se ve que iba a comer, viviría por ahí, supongo, nunca le pregunté. Un tipo macanudísimo, Patricio de Álvarez. Buen día, Mona, muy apenado por la partida de Jorgito Luz, al cual conocí en París en el año 82. Él hacía un sketch que se llamaba Monom, muy lindo, en una revista de tango llamada Tango Argentino. Y bueno, tenía un diálogo con un farolito vestido de guapo, y era un guapo que era maricón, y lo hacía con mucha ironía, mucha gracia, mucha finesas. Bueno, buen día, te habla Marisol de San Fernando. Bueno, conmovida tanto como vos. Y bueno, tu sentimiento es el nuestro, de todos los oyentes. Todas tus palabras son las nuestras. Creo que no hay nada para agregar. Lo vamos a extrañar a un ser como él. Yo lo sentía tan bueno, tan transparente. Bueno, y gracias a Radio Nacional que lo cobijó hasta último momento. Un beso, Mona. Y bueno, seamos, aprendamos a extrañarlo y sigámoslo amando como siempre. Un besito, Mona. Soy Juan, Mona, y este mensaje es para la audiencia de Núcleo Duro. Solamente quiero que sepan la excelente calidad humana de Mona, una gran persona, con respeto hacia su trabajo y semejante. De buena madera, como diría Jorgito. Mis saludos a todo el equipo de Núcleo Duro, que lo quiso con cariño. Gracias por ser tan gentil y amiga, en las buenas y en las malas. Chao, un beso enorme para vos y hasta siempre. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Bueno, muy bien, Juancito, qué sorpresa. Juancito, hasta último momento, yo lo llamaba el ángel de la guarda. Y eso fue realmente con Jorge. Jorge lo adoraba como un hijo, realmente. Gracias por lo que decís, y acá todo el equipo te manda un gran cariño, Juancito. Hacerme cantar, hacerme cantar, celador de sueños, hacerme Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Día Libro, sábados 12 a 13, con Vicente Muleiro. Una tarde distinta, una charla íntima, un encuentro cálido. De muy pibe escuché radio, pero escuchaba de todo. El sábado, Graciela Borges tiene un invitado muy especial. En realidad me he empeñado en ser un buen ciudadano. Cuenta sus gustos, placeres, los momentos inolvidables de su carrera. He tenido épocas en que he leído más que en otras. Su deseo de hacer radioteatro, su fanatismo por el tango. Nosotros vivimos una etapa muy hermosa. Luis Brandoni, íntimo, en Una Mujer. Este sábado, desde las 17, por Nacional, la radio pública argentina. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Humor Nacional, domingos 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 26 minutos.

y en vacaciones los niños, pero la columna educación sigue firme. Sí, sí, vamos a hablar. Mónica Beltrán. Gracias, Mona. Vamos a hablar seguramente en el día de hoy de justamente cómo viene la segunda parte del año, que hay muchas actividades, muchos planes, pero una cosa, un adelanto, es que se está inscribiendo para el plan FINES. El plan FINES es aquel por el cual los adultos pueden terminar el secundario, que es obligatorio hoy en la Argentina, y hay tantos adultos que no lo concluyeron. Y tiene toda una modalidad que es una parte importante a distancia, así que es muy accesible para todos aquellos que quieran tener su título secundario. ¿Cuándo? Es en septiembre, pero ya tienen que empezar a averiguar en las distintas distritos, en las sedes de las inspecciones, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y en las sedes de los supervisores, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en cada provincia, o en el Ministerio de Educación de la provincia, porque este año, y en esta oportunidad, se va a inscribir en las sedes de los ministerios. Va a ser central, no van a tener que ir a las escuelas. Así que, más fácil, una sola dirección. Donde queda el Ministerio de Educación, allí se inscriben para el plan FINES, entre el 17 y el 28 de septiembre. Es decir, tienen todavía 2 meses, pero como estamos en vacaciones y todo el mundo por ahí tiene un poquito más de tiempo, pueden ya empezar a averiguar los detalles de cómo hacer este secundario, que es muy bueno tenerlo, porque siempre un título nos habilita a seguir adelante estudiando, ¿no? Que es lo más importante. Y algo muy importante también fueron los 600 millones que se mandó el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires, fondos que son de la ANSES, pero bueno, que hay que devolver con un interés del 14%, y también se van a emitir bonos por los otros 900 millones que hacían falta para terminar de pagar de una vez, antes que comiencen las clases, el aguinaldo. Claro, porque y eso esto va a habilitar. Está muy bueno porque estaba también la premura, porque bueno, los chicos terminan las vacaciones y de no haberse pagado, corrían riesgo de no comenzar las clases. Así que bueno, afortunadamente el Gobierno Nacional salió en auxilio de la provincia de Buenos Aires. Y voy a agregar algo. Permítanme que diga este comentario, porque si no, no me voy a quedar contenta. ¿Qué van a decir todos aquellos que durante días y días estuvieron tirándole piedras a nuestra presidenta Cristina, que el enfrentamiento, que la miseria, que no quieren, que la pelea, que digo, qué terrible que es todo esto, ¿no? Es qué duro se hace y qué duro debe ser gobernar cuando suceden episodios como estos, y en diarios como La Nación, que esta mañana el Chelo me estaba leyendo algunos comentarios que habían salido de lectores. Mire, es una cosa tan despiadada, tan maleducada y tan grosera las cosas que le dicen a la presidenta, que da mucha vergüenza, porque uno que ha sido verdadero opositor de algunos gobiernos argentinos que hemos tenido, a mí jamás se me ocurrió decir las cosas, aunque no me gustaba el presidente, las cosas que hoy le dicen a Cristina. Es terrible, pero bueno, ahí está el resultado, el dinero está, se pudo conseguir con un gran sacrificio y haciendo mucha movida, realmente, pero bueno, y ahora qué van a decir, ¿no? Los que debieron haberse callado y ser un poco más prudentes también con las cosas que pasan. Norberto Colominas. Sí, Mona, yo voy a referirme a la situación de España, porque realmente la cosa está muy mal. Ayer la bolsa se desplomó 6% en un solo día. Qué tristeza da de España, ¿no? Pero tremendo. Es que parece que no tocan fondo nunca, pobre. No, tremendo, tremendo. Y además, con estas políticas que están aplicando, de ajuste y no de crecimiento, no se ve la luz al final del túnel. Esta es la cuestión. Bueno, mira, hay un dato. Viste que dicen que hay fotos que valen más que mil palabras. Un dato para ver la situación social. Título de la agencia EFE, o sea, más imparcialidad imposible, la agencia oficial española. La crisis obliga cada vez más a las españolas a volver a la prostitución. 20% más de mujeres que el año pasado se dedican al oficio más viejo del mundo, y no el mejor pago, por cierto. Una información de la policía española asegura que el fenómeno se agudizó en los últimos tiempos, en los que muchas mujeres que habían conseguido salir de la prostitución y conseguir un empleo han tenido que regresar al oficio, entre comillas, ante la falta de recursos. Qué tremendo, esto, ¿no? Te pinta la situación. Sí, ¿no? Realmente. El desempleo ya llegó al 25,6%, uno de cada cuatro españoles en edad de trabajar no puede. los extranjeros indocumentados ya no reciben atención en los hospitales públicos españoles. Los españoles que sí tienen cartilla de seguridad social han visto reducidas las prestaciones. Las listas, las colas para operarse son de meses. Bueno, esto en un país como España. Ahora, vamos a ver, porque esto parece contado así, sin antecedentes, parece como si fuera una catástrofe, una inundación, la crisis, y no es ninguna catástrofe. Es una catástrofe, pero no natural. Es una catástrofe dentro del capitalismo. ¿Qué quiero decir? Hay dos objetivos detrás de la crisis que persiguen las burguesías europeas. Una, acabar con el estado de bienestar. El estado de bienestar se instala en Europa porque querían frenar el avance del comunismo. Pero el comunismo se cayó hace 20 años. No hace falta más el estado de bienestar. Y es muy caro. Un tercio del gasto total europeo se lo llevaba el estado de bienestar. Se acabó eso. Segundo, Europa no puede seguir pagando salarios 10 veces más caros que China y que todo el sudeste asiático, y 5 veces más caro que Argentina y Brasil. No puede, porque no es competitiva su industria. Ergo, también contra el salario, es esta movida estructural, contra el estado de bienestar y contra el salario. Así están. Realmente situaciones gravísimas, pero que, bueno, a mí siempre digo que me impresionaba mucho cuando nosotros teníamos crisis en nuestro país, y no tan lejanas, por cierto, si no recordemos el 2000, el 2001, cómo los españoles nos bajaban línea y nos aconsejaban. Y yo decía, qué terrible, en momentos que uno necesita apoyo y que necesita contención, no nos la dieron, y en realidad lo único que venían eran críticas feroces. Bueno, mirá lo que está pasando hoy, y yo creo que hay que tener un poco también en esto, un poco más de cordura frente al que sufre y frente al que le están pasando cosas tan graves como esta cantidad de mujeres que se han tenido que incorporar a la prostitución porque no encuentran ninguna otra salida y porque no hay trabajo. Eso es tremendo. ¿Te acordás, Mona, que en la salida de la convertibilidad, un poquitito antes, España fue uno de los pocos países que aportó mucho dinero para un salvataje a la Argentina? Visto a la distancia, hoy no se sabe si aquello fue una ayuda o un interés financiero, ¿no? O sea, uno ya empieza a analizarlo. Salva vida de plomo. El único consejo que yo le doy a los españoles es que no se dejen aconsejar por el FMI, que nos aconsejaba a nosotros antes del 2001. Sí, juego de palabras, consejos. Buenos consejos. Muy bien. Para repasar un poquito esta semana política, una semana donde han pasado muchas cosas, por cierto, en el campo sindical, en el campo político. Estamos en comunicación con el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. Muy buen día, Rossi, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, no sé qué impresión tiene. Yo creo que fue una semana muy intensa esta, porque da la sensación que se han definido algunas relaciones. El Moyano está desde el campo sindical ya reafirmando que no le va a dar su voto a Cristina si para el año que viene, para el Frente para la Victoria. Caló, por otra parte, bueno, no estuvo en la reunión que convocó la presidenta, pero son buenas compañías. ¿Usted qué piensa de esto, sinceramente? Bueno, lo primero que hay que decir es que la novedad que tiene la política argentina, digamos, novedad no de este año, sino con respecto a lo que ha sucedido en años anteriores, es que Hugo Moyano es un dirigente que habla claramente representando a la oposición, digamos, ¿no? Su discurso en esta semana, fundamentalmente, sí. Ha sido de un hombre político dentro del mundo, dentro del espacio opositor en la Argentina, y poco tiene que ver con las reivindicaciones lógicas de los trabajadores, digamos, ¿no? En esto creo que ha sido claramente así. Por el otro lado, hay un grupo de dirigentes sindicales que representan fundamentalmente a los gremios más importantes de la Argentina, que han decidido conformar o reclamar para sí la legitimidad de ser el sector más representativo de la dirigencia sindical. Bueno, nosotros, la presidenta los ha recibido y los ha recibido en su carácter de tal. Son cada uno de ellos, representan a un sindicato y han sido electos por los trabajadores o por los afiliados de ese sindicato, digamos. No me parece que eso merezca ningún comentario adicional, sin ningún tipo de duda. Sobre todas las cosas, porque nosotros, como espacio político, estamos siempre parados en el mismo lugar. Hace 9 años que el objeto de nuestra política ha sido la generación de trabajo, la generación de empleo, y el sujeto activo de nuestras políticas han sido los trabajadores, ¿no? No, eso lo hemos mostrado en todos los momentos y en toda la coyuntura, y lo vamos a seguir haciendo independientemente de cómo se posicionen los distintos dirigentes gremiales. A mí lo único que me da, no sé si decir miedo, no sé si la palabra es miedo, pero bueno, no encuentro otra apropiada en este momento. Le tengo miedo a las traiciones, porque a mí me dio mucha pena el tema Moyano, un hombre que venía con realmente un historial muy interesante, si no recordemos los 90, el rol que a él le cupo en la organización y enfrentamiento con los peores, y bueno, llevó adelante un trabajo muy interesante. Pero bueno, los que, qué sé yo, a mí no me dan toda la confianza, lo digo con sinceridad, la gente que hoy ha quedado aliada del gobierno. Estoy hablando del campo sindical, obviamente. Sí, vuelvo sobre lo que decía anteriormente, digamos, ¿no? Nosotros estamos convencidos que, independientemente de cómo se producen los reacomodamientos gremiales, este gobierno tiene una fortísima vinculación con el mundo del trabajo y con los trabajadores. Sí, exacto. Y que esa es la relación, y que está puesta en cabeza de la presidenta, que no ha sufrido y no sufrirá ningún tipo de deterioro, y que esa es la fortaleza fundamentalmente de nuestro espacio político. Después, a veces uno quiere en política que las cosas sean de una determinada manera y no son. Y bueno, no se puede enojar uno con la realidad. La verdad es que no hemos sido nosotros los que cambiamos. No, eso está claro, seguro. El que cambió en este último tiempo ha sido Hugo Moyano, que está hoy fuertemente impugnando y fuertemente criticando un modelo, un espacio político, un liderazgo al cual acompañó durante 8 de estos últimos 9 años. Uh-huh. Entonces, las explicaciones las tiene que dar Moyano, no, seguramente. Nosotros, como le decía anteriormente, estamos en el mismo lugar que estuvimos en los 9 años anteriores y seguiremos estando también siempre en el mismo lugar. Fijémonos esta decisión, lo que yo creo, a mi criterio, que ha sido la mejor noticia de la semana, sin involucrarme en un criterio periodístico, digamos, ¿no? Que es que en el día de ayer se haya producido el primer sorteo. Qué bueno estuvo eso. Dentro uh-huh. del plan de viviendas Procrear, digamos, ¿no? Sí, que sí. Tiene un impacto fortísimo desde el punto de vista de que estamos dando respuesta a una demanda más que legítima, como que es aquel que está detrás de conseguir su primera vivienda, pero que tiene un fuerte impacto en lo que significa la generación de empleo, ¿no? Seguro. 12.000 viviendas nuevas. Lo que significa desde el punto de vista de la construcción madre de industrias, que tiene un impacto más que importante. Sí, por todo el trabajo que da a distintos gremios. Pero digo, qué bueno además que se transmitió, porque yo decía, tanta gente esperanzada en este sorteo, y que se pudo transmitir y pudieron participar de manera bien directa la gente en lo que iba sucediendo. Me pareció fantástico eso. Pero bueno, le quiero llevar... Sobre todo porque sí. lo bueno es que muchas veces en este tipo de políticas del Estado siempre aparece la especulación de los hijos y de los entenados, digamos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ha quedado absolutamente claro que el método con el cual se están otorgando los primeros créditos, y que esto se va a hacer en el mes de agosto, el segundo sorteo, es absolutamente transparente y cristalino. Me parece que eso le da mucho mayor confianza, sí, al programa, ¿no? Es más transparente imposible, realmente, haciéndolo así, como un sorteo de lotería, perfecto, me pareció perfecto. Le quiero preguntar algo de Cobos, porque, Cobos está lo han exhumado últimamente, hace declaraciones, habla mucho, qué sé yo, pero parecería ser que el radicalismo quiere llevarlo de candidato para el 2015. ¿A usted qué le parece esto? ¿Es muy prematuro pensar en esto? Digo por las declaraciones que está haciendo Cobos, ¿no? La experiencia indica que pensar en 4 años a la vista es demasiado apresurado, digamos, ¿no? Parece que sí, ¿no? Diría con claridad que la misma experiencia de Cobos, que seguramente al otro día del voto no positivo se sentía casi presidente y que después en el 2011 terminó donde terminó, volviéndose a Mendoza, ¿no? Entonces yo creo que cualquier especulación que se haga de acá 4 años es claramente un error, una equivocación, sin ninguna duda. Me parece que se conjugaron una serie de hechos. Esta semana se cumplió el aniversario del voto no positivo, que le dio nuevamente un rol de... Sí, lo ha instalado en él. Lo ha instalado. Y seguramente el deseo de muchos de volver a esa situación, digamos, ¿no? Que era una situación en donde todo lo que era una fuerte oposición al gobierno había quedado con muchas expectativas y que aparecíamos nosotros con complicaciones. Bueno, después demostramos que nada de eso sucedió, sino que pasó exactamente lo contrario, digamos, ¿no? Pero me parece que hay alguna cuestión ahí hasta casi psicológica, por decirlo de alguna manera, de desear un escenario que ya ocurrió hace 4 años y que la verdad es que poco le sirvió a la oposición política que haya sucedido eso, habida cuenta de los resultados posteriores, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que el camino de los últimos años de la oposición, fundamentalmente de los últimos 3 años, ¿no?, hasta el 2011, que ha sido un camino de seguidismo ante las presiones corporativas, mediáticas y económicas, la ha llevado a tener la peor elección de su historia. Y que el camino de la oposición es justamente construir una alternativa política independientemente del poder corporativo, obviamente distinta a la que ofrecemos nosotros del oficialismo, pero que tenga un nivel de independencia y que no sea solamente la oposición un reflejo de esta persistente crítica y oposición que tiene el poder corporativo y el poder corporativo mediático a nuestro gobierno, porque la verdad es que lo llevó a sacar el 14% de los votos. Sí. ¿Anduvo por la rural en el Rossi? ¡Qué buen chiste! ¿No? Últimamente estoy tratando de que los huevos comprarlo en la granja. No, por ahí le salen más baratos. No, la verdad que no. Pero habrá escuchado las declaraciones de Biolcati, sí, supongo, ¿no? No precisamente, no sé qué dijo Biolcati. No, en la inauguración, bueno, hizo las críticas que se esperaban que hiciera, se va muy contento con su gestión, se reafirma en los hechos de lo que hizo, en fin. Está haciendo una síntesis porque ahora termina la gestión, Biolcati, ¿no? Bueno, si hay críticas, la verdad que serían bastante inconsistentes, ¿no? El sector agropecuario está pasando un momento excepcional, fundamentalmente traicionado hoy por lo que significan los precios internacionales de los commodities. ¿Se acuerda lo que decían de la soja? Que no iba a aumentar, que iba a andar mal. Sí, que iba a andar mal, que íbamos a tener una soja más, menores ingresos por lo que significan las exportaciones de soja. Y yo creo que además hemos tenido este año, es cierto que en los primeros 2 de diciembre y enero de este año y algo de febrero hemos tenido bajas precipitaciones, pero han tenido un bajo nivel de impacto a lo que se preveía y nos hemos recuperado. La verdad es que el campo ha tenido un muy buen año. Las líneas de créditos que el gobierno tiene, la línea 400 del sector del Banco Nación, que es una línea muy potente para el sector, los créditos del Bicentenario, en un porcentaje muy alto están destinados fundamentalmente a la agroindustria o a sectores industriales ligados al sector agropecuario. Nosotros tenemos un fuerte desafío en los próximos años, que es incorporarle valor agregado a nuestra producción, y sería muy bueno que las entidades agropecuarias acompañen este desafío y no quedarnos solamente en un país que tenga solamente potencia en cuanto a su actividad primaria, en cuanto a su actividad primaria productiva. El gobierno ha casi liberalizado en un 100% el mercado del trigo. lo mismo con el mercado del maíz, el año que viene vamos a tener una cosecha muy potente desde el punto de vista del volumen de toneladas. El Ministerio de Agricultura es un ministerio amplio, abierto a todos los sectores. La verdad es que me parece que tenemos un vínculo de trabajo con el sector muy muy fuerte, muy fortalecido, del cual están afuera algunos dirigentes, digamos, por decisión propia de los dirigentes, que vuelvo a decir que sueñan con esa fotografía de hace 4 años atrás, que los dejó en un lugar de protagonismo, protagonismo que también les dio toda la corporación mediática, digamos, ¿no? Porque en esto también hay que tener claro cómo jugaron los medios durante todo lo que fue el conflicto de la 125. Bueno, ahora el 7 de diciembre se van a empezar a manejar de otra manera, supongo. Bueno, ¿no? Eso nosotros estamos esperanzados de que finalmente se cumpla la ley Argentina, digamos, ¿no? La verdad que suena bastante injusto, ¿no? Que algunos de los que pontifican desde diferentes estrados, su primera actividad comercial sea ver de qué manera eluden el cumplimiento de la ley, ¿no? Así que, por cierto, que nosotros esperamos que el 7 de diciembre la ley de medios sea de aplicación absoluta, efectiva en la totalidad de sus artículos. Muy bien, Agustín Rossi, y muy generoso con su tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Buen fin de semana, adiós. Muy bien, era Agustín Rossi, presidente del Bloque de Diputados del Frente para la Victoria, abordando los temas de esta semana. Sí, Chelito. Sí, sí, me reía todavía de la risa espontánea que tuvo Rossi cuando le dijo que iba a la rural, a menos que quiera hacerse un flan o algo por el estilo. Pero de todos modos, por más de las cosas que se digan y qué sé yo y qué sé cuánto, ha cambiado un poco la actitud de los ruralistas, ¿eh? Están pasando por un buen momento, están actuando un poco esta, pero saben que se la llevan en pala. Usted disculpe, es demasiado joven, usted es un chico inexperto en esto. No, pero saben que se la están llevando en pala, como nunca en como su vida. Como antes también, y sin embargo, las cosas que dijeron. Por eso digo, pero ¿quiere que le diga un par de cositas? No. Que usted, ¿no quiere? ¿No quiere de veras? Dele. Bueno, mire. Usted hoy hablaba del diario La Nación en un segundo, y es muy interesante porque La Nación, desde su concepto editorial, habla de que este es un gobierno autoritario. O sea, ayer salió una nota de Aguinis a última hora online que salió. Sí. No, tremendo. O sea, sí, analiza sí, el vamos sí. por todo de un modo que verdaderamente. Sí, yo no sé a veces si estamos equivocados y yo estoy viviendo en otro país y él en otro. No sé. Yo tengo un libro que se llama La Cruz Invertida. Yo no sé si es el mismo que lo escribió. Sí, o sea, es una locura. Sí, señor. Pero más allá de hablar de este escritor que merece cierto respeto, por lo menos en su trabajo de alguna época, pero la verdad, algunas cosas que está escribiendo ahora son lamentables. En La Nación, decía, no se habla de que el autoritarismo, que vamos por todo, que esto, que lo otro, que pin, que pan. Vos hablás de Scioli hoy, Mona, y decías que cómo lo encara. Fíjate que hoy en La Nación, inesperado giro de la presidenta, porque... Pero esto es la política, o sea, estos muchachos de La Nación de política no entienden, o les interesa que haya política de un solo color. O sea, la presidenta hizo que tiene que hacer un político. No, entienden según sean sus intereses y para dónde van intereses de ellos. Déjeme jugar ingenuo. No, digo, la política es negociación constante. Entonces la presidenta dice, muchachos, le falta la guita, que yo, pónganse las pilas, administren bien, y después le da lo que tiene que darle y le buscan la vuelta. Porque no es que le da que la tenía en un bolsillo. Tuvieron que armar toda una estructura financiera para poder desembolsar el dinero para darle, en este caso, a la provincia de Buenos Aires. No es un inesperado giro el de la presidenta. Política, es lo que se espera de una presidenta y de un mandatario. Esto quiero decir, es política, muchachos. Pónganse las pilas, vuelvan al siglo XXI o al XX, por lo menos. Salgamos del XIX. No, la van de vivos. Se hacen los ingenuos, pero la van de vivo los muchachos. Media pila le pido. Muy bien, faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Tenemos más mensajes en este núcleo duro de 21 de julio. Se nos va julio, muchachos, se nos va julio. Ahí vamos. Núcleo duro, un beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato, maratonista. No, simplemente para adherir a las palabras de Mona, que sus palabras siempre reflejan el sentimiento de los oyentes que la estimamos, que la valoramos, que la respetamos y la queremos tanto. Así que mi recuerdo también para Jorgito Luz. Chao. Para Núcleo Duro, quiero decir que tengo 64 años y mi hermano mayor me llevaba de chiquito a ver las películas de los cinco grandes del buen humor. Artistas como él y muchos otros artistas argentinos han dejado grabado para siempre nuestra cultura, nuestra manera de ser, la idiosincrasia del pueblo argentino. Un beso grande para todos. Bueno, sí, para el programa de Mona, todo el equipo, pero como oyente también, quería decir que, bueno, se lo extraña a Jorge a prender la radio y escucharlo a él también, ¿no? Siempre muy lúcido. Bueno, pero contento de que vivió bien, como dice esa frase. Un abrazo, Ramón de la Matanza. Hola, buenos días, soy Graciela de Caballito. Me puse triste, yo lo conocí en La Boca cuando era chica y él es muy jovencito, le eché gas, ese que era helado con éter y se molestó y yo me escondí atrás de mis padres. Tenía una mirada muy límpida, muy pura, nada que ver con el que compartía el sketch, que nunca enfocaba a la persona, sino que miraba para arriba, sabrán de quién hablo. Bueno, un saludo, gracias. Bueno, Mona, buen día. Feliz del amigo, feliz todo, porque siempre te acompaño a la mañana y vos me acompañas a mí. Y bueno, sobre Moyano, ¿qué va a ser? Es incorregible, ¿eh? Es un muchacho que se quedó solo. Bueno, muchas gracias, Ricardo de Belgrano. Gracias, Mona. Gracias, Radio Nacional, por haber permitido durante todo este tiempo que una estrella como Jorge Luz fuera compartida por todos los oyentes. Felicitaciones. Y hasta siempre, Jorge Luz, grande maestro. Eduardo, de Virrey del Pino, Partido de la Matanza. A la gente de Núcleo Duro quiero decirles que comparto todo lo que dijeron. Se nos fue un gran artista. Tenemos que agradecer a Dios todo el tiempo que nos lo dio, y a ustedes porque le dieron la oportunidad de llegar a la gente, a pesar de la edad, que nos permitió a nosotros reencontrarlo cada sábado. Eso es lo importante, Mona. Ustedes permitieron que él siguiera llegando a la gente. Gracias. Mona, el tema que estás planteando sobre la dirigencia gremial es como la dirigencia empresaria. Argentina es presidenta de los 40 millones de argentinos y eso forma parte de la zoología de la fauna de este país. Gobierna para el señor de Ledesma, gobierna para los gordos. Son, detrás de los gordos hay un montón de trabajadores. Es decir, no los podés excluir. Necesariamente está sometida a ese riesgo. Muy bien, agradecemos a los oyentes el afecto, el cariño con que acompañan los momentos duros como el de hoy, como la pérdida de Jorgito Luz. Pero bueno, estamos juntos y eso está bueno, ¿no? Ahora sí, nos vamos, siendo las 9:00 de la mañana, nos vamos a las noticias en la voz de María Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 10 grados, 2 décimas. La jueza federal María Servini de Cubría ordenó a la gendarmería custodiar al ex banquero Eduardo Sayeg luego de que este denunciara haber sido agredido y amenazado en la puerta de su domicilio con motivo de su querella contra el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz por el despojo de su banco latinoamericano, ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Sayegue promueve, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una querella contra Martínez de Hoz y contra el ex vicepresidente del Banco Central, Alejandro Reynal, por delitos ya calificados de lesa humanidad y que concluyeron con el desapoderamiento de su banco. Los bomberos están apuntalando el paseo de compras del barrio porteño de Constitución, conocido como La Saladita, que fue afectado casi en su totalidad por un incendio que 10 dotaciones extinguieron recién esta madrugada. No hubo víctimas, pero casi todos los locales resultaron dañados. Se perdió una gran cantidad de mercadería, como ropa y artículos de electrónica, y varios sectores del techo del predio corren peligro de derrumbe. Deportes. Le damos la bienvenida a Nicolás Álvarez. Muchas gracias. El mediocampista Juan Román Riquelme podría continuar su carrera en Tigre tras frustrarse las posibilidades del Flamengo y el Cruzeiro respectivamente. Boca pretende que el futbolista siga jugando, aunque sea en otra institución. En instantes, el tenista argentino Juan Mónaco buscará la final del ATP de Hamburgo cuando enfrente al español Nicolás Almagro. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 77%. Es la hora 9:03 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Suena esto, ¿no? El otro día me dejaron acá en la radio Alberto D'Alessandro, un guitarrista de Bahía Blanca, el último CD que han hecho, que editaron, de música argentina, guitarra y cuarteto de cuerdas, Cinco Oliverianas, un homenaje a Oliverio Giriondo, de Máximo Pujol, y la segunda parte del disco se llama El Cordobazo, de Jorge Cardoso. Y me dice Alberto D'Alessandro que él vino acá personalmente y lo dejó con esta cartita afectuosa, que está tratando de conseguir trabajo por acá. Y ojalá que ya lo haya conseguido. No lo pasé antes porque, bueno, no lo habíamos escuchado, pero la verdad, hermosa la música, muy, muy hermosa. Y ojalá que tengas mucha suerte, Alberto. Bueno, muy bien. Bien, 9:07 de la mañana de este lindo día. Está lindo este sábado porque la temperatura no viene tan baja y parece que por el día de hoy vamos a llegar hasta los 20 grados. Así que ojalá así sea para los que tienen los chiquitos en la casa que quieren salir a devorarse la ciudad. Mire, si hoy tuviera que hacer una nota editorial de todo esto, de una síntesis de la semana o de la historia, diría que estoy absolutamente conmocionada con lo que ha pasado en Salta. Estos abusos que fueron consumados en el patio de la seccional 11, de ahí de General Güemes, con los policías abusadores, haciendo esos submarinos secos, haciendo con un frío terrible, mientras ellos estaban bien abrigados, estos chicos semidesnudos, golpeados, apaleados, acusándolos de cosas que ni se sabe, que ya anteriormente los tenían marcados y de cualquier cosa que sucedía, hasta de una violación. Uno de las víctimas había estado un año acusado y después se comprobó que él no había tenido nada que ver. Un maltrato, una cosa de tortura de las peores épocas que recordamos en este país, que fue la dictadura. Yo no puedo entender, hoy ya hasta el sexto que había participado, el sexto policía que había participado en Roberto Barrio Nuevo, en un agente que se llama Roberto Barrio Nuevo, que filmó todo esto, por eso lo vimos, fue detenido. Están todos detenidos, si no me equivoco. No sé si habrá participado algún otro más. La verdad que nos lleva a la reflexión de si esto sigue pasando. ¿Dónde están las autoridades que no controlan? No puede ser. No puede ser que en una comisaría alguien que comete una infracción o que a la antojadiza detención que hicieron de gente joven pasen por estas terribles torturas. Una cosa que no me entra en la cabeza hoy. Yo creo que acá hay que poner un rigor de gobierno, y no estoy diciendo violencia, estoy diciendo que estos agentes deben ser dados de baja porque no están preparados para trabajar en democracia. Que estén al frente de una comisaría o que trabajen en una comisaría no los hace, no los habilita para que hagan lo que quieran con la gente que detienen, porque la mayoría de los casos ni siquiera, cuando los detienen, saben si son responsables de algún delito o no. Estoy en comunicación con Nora Leonard, que es una docente, militante de derechos humanos de la provincia de Salta, víctima de la represión y familiar de los muertos en Palomitas. Nora, muy buen día, ¿cómo va? Buenos días, Mona, y buenos días a toda la audiencia. Estoy impresionadísima con esto, porque al ver esas imágenes que veíamos ayer, que seguramente las habrás visto, sí. Yo no sé qué te pasó a vos, pero la verdad que esto de General Güemes, ¿ustedes ya tenían conocimiento de cosas así? ¿Alguna vez habían denunciado ya a esta comisaría por estos hechos? ¿Hechos parecidos? Nosotros sabíamos en general la situación de Güemes, que es una zona donde hay muchos problemas con las drogas, y teníamos ese conocimiento de que muchas veces se cometen abusos en la policía, ¿no? Uh-huh. Pero así como también hemos recibido denuncias de otras comisarías, el problema era que nunca se llegaba a sancionar a ningún policía por eso. Entonces, esa fue la situación, digamos, que yo decía que no importa, que si esas denuncias tenían que ser acumuladas, porque en algún momento se podía producir, y además relacionando a un policía con otro y demás. Por ejemplo, acá me han denunciado de que en una policía de un barrio se usaba picana eléctrica, todo eso, pero el tema es que las personas se animen a denunciar y después poder defenderlas, porque cuando los marcan y ellos denuncian, después se ensañan con ellos. Entonces, hay toda una cuestión importante que hay que cambiar, que es el tema de la formación de los policías para prepararlos para la investigación, para capacitarlos en lo que tienen que estar capacitados y, por supuesto, entendiendo que tienen que tener una total respeto por los derechos humanos. Entonces, esta situación de que se sancione, bueno, con las pruebas evidentes del video, es nuevo en Salta, ¿no? Ahora, no he conocido, inclusive nosotros tenemos en el gobierno anterior de Juan Carlos Romero, donde mataron a 5 piqueteros en el norte, donde apalearon a las docentes en la plaza en la noche de las tizas, que fue el primero de abril de 2005, que apareció en todos los medios, inclusive a nivel internacional me enteré que también, no hay un solo sancionado por eso, ¿no? Yo lo que me pregunto realmente es lo que seguramente se debe preguntar tanta gente. El ministro de gobierno y el gobernador nunca habían recibido denuncias de este tipo de lo que pasaba, porque la tía de una de los chicos, de una de las víctimas de tortura, dijo que al sobrino lo detenían cada vez que pasaba algo en el barrio. Y ella decía que él me contó que cada vez que lo llevaban le hacían estas cosas, y que una vez había estado ahí con el que había vuelto con el cuello todo marcado porque lo habían intentado ahorcar. También lo llevaban al río, les embolsaban la cabeza, les pegaban. Pero qué arbitrariedad, qué locura es esta. ¿Las autoridades no tendrían conocimiento de esto en esa comisaría 11 de Godoy Cruz, de General Güemes, perdón? Bueno, no conozco, pero yo me imagino que sí. Es muy difícil que no sepa lo que pasa en la comisaría. Eso es imposible. El jefe siempre sabe lo que pasa. El jefe de policía. Entonces, yo creo que en ese sentido, esto nos abre la cabeza para mucha gente que por ahí no cree las cosas que pasan. Bueno, que esto efectivamente pasa en las comisarías y que no tiene que pasar más. ¿Ustedes tienen conocimiento que este tipo de prácticas también puedan existir en otras comisarías de ahí? Sí, nosotros a lo largo de los años hemos recibido distintas denuncias. Por ejemplo, una vez a un sobrino mío lo llevaron, estaba en la plaza, lo llevaron también. Había tomado unas copas de más, eso sí, pero por supuesto, no invalida que le golpearon la cabeza. Y bueno, yo lo estaba buscando porque no había venido a dormir y me llegó el mensaje ahí que estaba con la cabeza herida. Y bueno, yo por supuesto, porque ya tengo experiencia en estas cosas, eso no lo hace cualquiera, porque no les tengo miedo. Llevé un médico del barrio que vivía enfrente para que lo vea y exigí, por supuesto, que lo lleven al hospital en ese momento y nos quedamos en guardia hasta que le dieron la libertad. Pero tocamos todo, hicimos un escándalo, hicimos la denuncia correspondiente y nunca hubo ningún responsable de eso. Qué locura, realmente. Eso hace muchos años, ¿no? A mí me llama la atención que no ha habido declaraciones de la ministra de Derechos Humanos. Por lo menos yo hoy pregunté y me decía acá el equipo que no había aparecido nada. Creo que es María Silvia Pace, ¿no? Es la ministra de Derechos Humanos y sí. Es curioso, digo, que no haya hecho ninguna declaración también. Acá hay que poner un rigor muy fuerte contra todo esto. Claro, sí, sí. Y más siendo ministra de Derechos Humanos, digo. Yo claro. No la conozco a la señora Pace, pero se me ocurrió que verdaderamente debería estar haciendo declaraciones y movilizando todo esto también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Qué difícil, digo, convivir con esto y qué cosa tan tremenda para los padres de hijos menores de edad, porque acá había menores de edad también parece, y que salgan y que uno no sabe ahí en General Güemes si vuelven y qué les va a pasar. Claro, no, por supuesto, en ese sentido, creo que hay que hacer profundos cambios y indudablemente que hay que tomar medidas disciplinarias severísimas contra esas personas. No pueden estar más en la fuerza, tienen que echarlo, tienen que exonerarlo, en fin, porque tienen que entender los policías que eso no se hace más, que no se puede hacer, que la persona merece todo el respeto. No, tremendo, realmente es una cosa tremendo. Imágenes que no se pueden ver de lo terribles que son. Bueno, yo, Nora Leona, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Ojalá ustedes, como militantes de derechos humanos de la provincia, realmente se junten y trabajen muy fuertemente contra esto, ¿no? Sí, nosotros estamos más abocados a los juicios de lesa humanidad. Sí, sí. Estamos en eso ahora, este año está la mega causa y estamos permanentemente detrás de los juicios. Pero, por supuesto, cuando nos hacen una denuncia así, tratamos de hacer algo. Claro, hay que intervenir también en esto. Claro, sí. Necesitaríamos mucha gente más para todo. Sí, seguro. Pero igualmente que sí, nos vienen a decir... Hacemos lo que podemos, hablamos con las autoridades, en fin, hasta que se solucione el problema, ¿no? Seguro. Eso sí, ¿no? Bueno, muy bien, gracias, Nora Leonaré. Bueno, gracias. Que tengas muy buen día, hasta luego. Adiós. Muy bien, la verdad, ¿cuánto rigor hay que poner en esto? Porque es cierto, necesitamos más gente, decía, estoy segura que en Salta necesitan más gente para trabajar, más con la mega causa que están ahora con el tema de los derechos humanos y los juicios que están llevando adelante. Pero bueno, estos temas son de hoy y también son tan graves como los que ocurrían en el pasado, ¿no? Realmente. Tiene resonantes casos en este tipo de cosas muy complicados, ¿eh? Y hoy hablábamos, Mona, del diario La Nación. Voy a ser recurrente hoy, verdaderamente. Vos sabés que con el tema de los diarios online, por el tema del avance tecnológico, uno puede ahora interactuar, le cuento a la gente por ahí que no lo sabe todavía, pero hay que contarlo, ¿no? Que puede hacer comentarios sobre diversas publicaciones. Sale una nota y abajo hay un lugar, un foro, donde uno puede expresar sus cosas. Tiene moderación. Tiene, ¿no?, moderación. Eso, el editor del diario. Pues yo creo que hay cosas que no las deben poner. El editor del diario decide también qué notas van con comentarios y qué otras notas no. Claro. Las que no van con comentarios pone por el tópico de la nota, preferimos no hacer no abrir el foro de comentarios porque saben que siempre. Sí, sí. Bueno, hoy estaba leyendo La Nación por el tema de los policías torturadores en Salta y hay comentarios que tiene una carga de odio, de reaccionarios, tipo, son ladrones, hay que torturarlos para que respeten a la policía. O sea, el moderador de La Nación, o sea, no se da cuenta lo que está leyendo ahí, o convalida esos comentarios. ¿Sabes qué se me ocurre? A lo mejor saca la palabra mierda de algún comentario, pero dejan esto, que es 10 veces más terrible y más grave que una, qué sé yo, mala palabra, por ponerle entre comillas, porque yo ya no sé qué son malas palabras o no. Sí. Mala palabra es esta tortura. Ahora, también, por la información que yo tengo, también los comentarios, también algunos están armados. Hay quien arma comentarios a pedido hay y hay usinas. Hay usinas, pero... O sea que Internet ha dejado de ser también ese lugar, ¿no?, de democracia total. Pero de todos modos es muy interesante leer digamos, es un dato más del periodismo. Exacto. De un periodismo hoy cambió moderno, ¿no? Eso es... Vos lees la nota y después te metés en los comentarios. Quien tiene cierta gimnasia, como dice Mónica, ya te das cuenta cuáles son los comentarios que vienen generados. Sí, que vienen operados. Bueno, y los espontáneos. Y te das cuenta quiénes son lectores. Y ahí está bueno laburar, porque es un laburo sociológico prácticamente. Vas buceando sobre el sentido común, eso que mucha gente, este sentido común, eso que muchos llaman la gente, ¿no? La gente tal cosa, bueno, va por ahí. Y es muy interesante buscarlo. Lo que sí, a los muchachos moderadores, sobre todo de estos foros, pónganse las pilas y hagan su laburo bien. Claro. Pues si no, cierren todos los comentarios porque no vale la pena. Hay que moderar y me parece muy bien. Bueno, muy bien. Hablando de moderar, viene el clima moderado, señoras y señores. Acá Clarita viene con la actualización de la temperatura. A ver, ¿cómo venimos? Bueno, te cuento, Mona, la máxima para hoy 19 grados. El cielo va a estar parcialmente nublado. Vientos del sector oeste y van a cambiar hacia el sur. La actual temperatura en Capital Federal 10 grados 2 décimos. Humedad 77% y en este momento el cielo está algo nublado. Dígame, ¿mañana? para mañana domingo, a ver qué tienen preparado. Pueden hacer el asado tranquilos porque no va a llover. La mínima va a ser de 8, la máxima de 16. El cielo va a estar algo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur rotando al oeste. Es casi una temperatura, la máxima, como primaveral. Te diría que va a estar muy lindo el domingo. Le quiero decir algo, se me hace dificultoso hacer los ravioles a la parrilla. Cada vez que dice acá la parrilla, viene complicado. No. A mí me gustan más los ravioles los domingos. ¿A la parrilla? Sí, sí. A la parrilla, no, bueno. Y hervir el asado no te cuento. Hervir el asado. Bueno, muy bien, tenemos música y mucho mensaje ahí hoy de los oyentes. Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tienes 100 años, solo flores y una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio donde no estés. Y los médanos serán témpanos en el vértigo de la inmensidad. Y los pájaros soledad. Hola, querida Mona, te habla Sofía de Caballito. Bueno, escuchándote, a mí me parece que los K no tenemos que dejarnos ganar por el desánimo. Por estos cambios, ¿no?, que se están produciendo dentro de la política, Moyano, por ejemplo, que es lo que a vos en este momento estás comentando con Rossi. Cada vez admiro más a Rossi, ¿no?, por la serenidad, por... Buenos días, Mona. Jorge, quiero parafrasear tu nombre. Jota, joven e impetuoso. Orgullosamente argentino. R, rabiosamente peronista. G, generoso en todo el sentido de la palabra. E, estarás en el recuerdo de muchos argentinos igual que Néstor. Alberto Mola, el descendiente de los guaraníes. Buen día, Mona, habla Luis de Versalles. Estoy escuchando que están hablando de Cobos. ¿Quién es Cobos? ¿Me lo descifran un poco? Cobos es otro más de la caterva del radicalismo. El radicalismo está donde está porque elige todos estos muchachos. Fíjate, nombrame uno que se pueda nombrar del radicalismo. Que Dios me perdone, pero... Buen día, señora Mona. Mi dolor por el señor Jorge Luz. Pero también mi dolor grande es por la juventud. Acuérdense de Luciano Arruga, que fue desaparecido por la policía. Por favor, los extorsionan y nos inducen al delito a los más vulnerables. Hola, Mona, te habla Marta de Fnet. Y mira, Mona, acá yo cuando voy al banco escucho tantas barbaridades que le dicen a la presidenta, y ellos están jubilados gracias a la presidenta. No tienen por qué maltratarla y decirle cosas que no deben, porque no sabe el esfuerzo que está haciendo esta pobre mujer.

desesperado, como un tango del pasado. De Hilda Elizarazu, de su disco Futuro Perfecto, Caracoles, en la Radio Pública. Llegan invitaciones y llegan actuaciones de queridos amigos como Raúl Olarte. A ver, ¿dónde? Bueno, Raúl Olarte se va a presentar en concierto La Música del Altiplano. Va a ser junto a su grupo e invitados especiales hoy a las 21:30 en La Paila. Es en la calle Costa Rica, 4848 en Palermo. Las reservas pueden hacerlas al 4833-3599, 4833-3599. El espectáculo es hoy a las 21:30 en La Paila, Costa Rica, 4848. Bueno, muy bien. Se enteraron de la tarjeta SUBE, ¿no? Si usted no la tiene el 6 de agosto, sí, va a pagar el doble el boleto de los colectivos. Y ahora, para sacarla, tiene que desembolsar 15 pesitos. Eso es lo que cuesta sacar la tarjeta, que antes era gratis. Bueno, ahora va a costar 15 pesos. Pero vos tenías algo, Chelito. Sí, por supuesto, Mona. Hoy estábamos hablando, agradecemos los comentarios de la gente que ha llamado por las cosas, pero bueno, nosotros tratamos de analizar y reflejar las cosas que vamos leyendo y los comentamos. Y ahora me voy a quedar un segundito en el diario Clarín. Viste que se dieron los créditos hipotecarios. En sí, señor. Día. Muy importante. Muy importante, y me encantó que se dieran por televisión, sí, sí, la transmisión completa de quiénes eran los beneficiados. Muy transparente, muy prolijo, estuvo muy bien. Y fue una gestión, digamos, una sesión de créditos subversiva, porque fue para las clases populares, una cosa sí, extraordinaria. Pero fíjate que en el diario Clarín aparece un titular en el económico de ayer, sospechas del Central sobre 6.500 créditos hipotecarios. El Central pidió a los bancos que mande unas carpetas diciendo, a ver, los créditos hipotecarios por el tema de la dolarización, etcétera, etcétera. El Central justamente quiere saber lo que tiene que gastar en estos créditos hipotecarios que son anteriores a esto, no tiene nada que ver, pero lo mezclan, lo ponen en el mismo campo semántico para que la gente dice, ya hay sospechas sobre estos créditos hipotecarios en el título. Son otros créditos anteriores. El Central los está estudiando. Y me llamó poderosamente la atención sobre el final un párrafo forzado que dice, lo concreto, estos créditos son de 6.500 familias, ¿eh? Lo concreto es que hay 6.500 familias que esperan una definición que está en manos de burócratas que últimamente están influyendo cada vez más en la vida de las personas. No, pero fíjate cómo cierra este muchacho, sí, bueno, lo que es una auditoría del Banco Central sobre nada más y nada menos que créditos hipotecarios que parece que están inflados. O sea, es dinero del que estamos hablando. Así que nos llamó mucho la atención y festejamos, por supuesto, estos casi 12.000 créditos, que es la primera tanda, de créditos hipotecarios de gente que por ahí tiene un lote, de gente que anda por ahí que quiere hacer su primera casa, que va a poder comprar en ladrillos y que esto va a estimular la economía con medidas contracíclicas. Así que lo celebramos. Muy bien. Norberto Colomiñas. Grande Colo. Sí, tenemos, hablando de situaciones críticas, la de Siria está un poco peor que la de España todavía, si cabe. Un muerto más hubo de los al promedio heridos. 200 muertos por semana, este es el promedio que da, semana más, semana menos, muerto más, muerto menos. Bueno, hay una situación qué terrible tener que estar hablando de empantanamiento, porque China y Rusia bloquean la posibilidad de que la OTAN intervenga militarmente en la región. Y como son dos de los cinco países que deciden, no se puede. ¿Por qué hacen esto China y Rusia? Porque temen que Siria, la conquista de Siria, no sea sino una escalada de la marcha de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Esta es la cuestión central. Ya Siria es un lugar irrecuperable, no solo por su presidente, que está totalmente desgastado, sino porque hay una situación de guerra civil, de hecho, más allá de que no intervenga ninguna potencia extranjera. Hay una guerra civil, los alzados contra el gobierno reciben armas del extranjero, bueno, lo que pasa siempre. Hay mucha plata que se pone, sobre todo del lado de los insurgentes, bueno. La situación es realmente muy crítica y está empantanada porque forma parte del peligrosísimo y complejísimo damero de Medio Oriente. Uh-huh. ¿Mónica? Sí, vamos a contar un poco que en la segunda parte del año, de este año, en las escuelas se va a realizar las mediciones de las pruebas PISA. Recordemos que para nosotros, así, las pruebas PISA son nada más que, terror, títulos en los medios, gran de Argentina en el ranking, está en tal número. Bueno, contar un poco qué es esto, porque se está haciendo todo un trabajo en las escuelas vinculado a la participación de Argentina, como tantos otros países, en estas pruebas que recordemos son estandarizadas y que se realizan en todo el mundo a los chicos que tienen 15 años y lo que hace es ver cómo están en matemática, en lengua y en ciencia. En Argentina se va a hacer en 200 escuelas, esto va a ser a fines de agosto. ¿Qué se está haciendo? Porque hay mucho descontento desde las autoridades educativas sobre qué es lo que pasa luego con cómo se cuentan los resultados, donde se nos compara con otros países que son los que están primeros en estos rankings, que son, parece que fuera, digamos, una feria, ver cuáles están los precios más altos, los más bajos, ¿no? Pero que en realidad tiene otro sentido, que es educativo. En estos rankings, Argentina en general está en el puesto 50, estuvo en el 58, en el último, está, digamos, siempre ahí por la mitad, para abajo, de la medición donde aparecen los primeros números, Shanghái, Hong Kong, los países orientales. Bueno, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que se está trabajando? Por un lado, se mide a chicos de 15 años. En el caso de Argentina, un país que está tratando de incorporar a su matrícula y a su escuela chicos que estaban afuera de la escuela, no todos los que tienen 15 años están en un mismo nivel educativo. Es decir, hay algunos que han repetido, hay algunos que tienen sobreedad. Entonces, se mide 15 años... y ahí se mide muy distinto a los 15 años, más, digamos, están todos en el mismo nivel en los países desarrollados. Entonces se está trabajando en las escuelas a través de, digamos, con trabajos especiales, con tutorías y demás, uh-huh. para explicar a los docentes, para que a su vez le transmitan a los alumnos cómo son estas pruebas, qué es lo que se espera de los chicos. Está trabajando muy intensamente Mona en todo el país, con incluso probando pruebas, porque además, en todos lados, cuando hay pruebas de tanta exigencia, digo, cuando uno ingresa al Colegio Nacional Buenos Aires, ¿qué se hace antes del ingreso? En los institutos, se les dan pruebas, las mismas pruebas a los chicos para que se familiaricen con ellas. Entonces, se está trabajando en todo el país con esto, por un lado. Y por otro lado, y con esto cierro, Mona, el ministro de Educación y su equipo, Alberto Scilioni, está trabajando con equipos técnicos de otros países latinoamericanos para justamente ver cómo se puede aprovechar esta prueba y cómo se puede proponer a los organizadores de PISA Internacional algunos ajustes en las mediciones que puedan dar cuenta de estas diferencias, que en la Argentina son ricas, estas diferencias, digamos, de nivel de los chicos que tienen 15 años, que por ahí uno está en segundo, otro está en tercero, pero que esto habla de una diversidad que se puede aprovechar en justamente en la educación. Así que gran trabajo en la segunda parte del año para que Argentina tenga un lugar bueno, digamos, y aprovechado en lo que aprenden los chicos en las pruebas PISA. Seguramente, de cualquier manera, en el 2013 vamos a ver títulos catástrofe, porque esto no se puede evitar, ¿no? Porque por ahí es una mirada a veces periodística demasiado simple, ¿no?, sobre la educación. Sí, señora, muy bien. Voy con algo muy importante. Está en Buenos Aires, como le había dicho, Marilu Marini, esta actriz argentina que está radicada desde hace 30 años en Francia. Va a estrenar en el Teatro Presidente Alvear Las Criadas, de Jean Genet, dirigida por Ciro Sorsoli, y que comparte escenario con Paola Barrientos y Victoria Almeida. Las Criadas, un clásico, Las Criadas, de Genet, se inspiró en un hecho real de los años 30, un hecho que conmocionó a Francia. Dos hermanas asesinaron a la señora Lancelin y a su hija, para quienes trabajaban como empleadas domésticas. La verdad que es una obra difícil, de un gran éxito ha sido siempre. Y bueno, y que hoy esté Marilu Marini al frente de esto y que esté actuando, la verdad que me parece maravilloso. ¿Cómo estás, Marilu? Muy buen día. ¿Cómo estás, Mona? Un gusto, realmente. Un gusto escuchar. Para mí también un gran gusto y muchas gracias por tus palabras. Y bueno, aquí estamos con las huestes de Ciro Sorsoli, uh-huh. Paola Barrientos, Victoria Almeida, yo y Marcelino Bonilla, que es servidor de escena, estamos en la última línea antes de estrenar, Mona. Van a estrenar el jueves próximo. Exactamente, el jueves próximo estrenamos. ¿Sí? ¿En qué horario estrenan? A las 21, la obra va de miércoles a domingos a las 20, de miércoles a sábados a las 21 y los domingos a las 20. Bueno, ¿qué es volver, Marilú? Vos que siempre has estado yendo y viniendo. Sí, bueno, volver es reencontrarme con lo que me formó, con todas las con mi infancia, te claro. diría yo, uh-huh. que lo que forma a un ser humano, uh-huh. Y también encontrarme con el interlocutor, que es el público argentino, que son mis pares, son la gente que maneja el código con el cual yo me formé y yo aprendí, uh-huh. y yo me fui también, y aparte el gusto enorme y el aprendizaje enorme de tener contacto con claro. con gente de acá, como la dirección de Ciro Sorsol y el punto de vista de Ciro Sorsol y sobre la obra es muy sorprendente, es muy enriquecedor para mí. Yo la hice ya con Alfredo Arias, uh-huh. que fue un hermosísimo trabajo con un director de tanto talento, y luego con Jacques Vancé, el año pasado la hice. Hasta antes de venirme, yo vine acá en junio, y hasta fines de mayo estaba actuando esta obra, así que fue todo una quiero decir, vine acá en mayo, hasta fines de abril estaba actuando esta obra, pero fue un pasar uh-huh. de una visión de un director francés a la visión de Ciro Sorsoli, viaje, como el viaje que yo hice de París hacia acá, también fue el viaje en mi interior, de pasar de esa versión a esta, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo está Alfredo Arias? Muy bien. Hace suerte. Mucho que no lo veo y sé que siempre está trabajando y pergeñando algo nuevo, ¿no? Sí, es una persona de un gran talento y de una gran imaginación. Bueno, Marilú, la verdad que me parece encantador que estés en Buenos Aires, que estés por estrenar Las Criadas, esta maravillosa obra de Genet, y que, bueno, lo que no me pareció tan maravilloso es que nos haya tocado compartir un momento tan duro como la gira de Jorgito Luz. Sí, eso fue una cosa, yo lo que agradezco es haber estado presente para poder despedirme de él. Tan amigos, ¿no? Sí, tan amigo, tan fundamental para mí también como encuentro, porque Jorge era un maestro, uh-huh, Jorge sí, era sí. una persona que tenía un dominio de lo que es el lenguaje teatral uh-huh. Extraordinario, ¿no? Es verdad. O sea que era una cosa de una... El contacto con él era un nutrirse constantemente, y aparte la lección de vida de estar siempre presente y siempre con una energía hacia adelante, como dicen los chicos ahora, poniéndole onda a todo, pero con una profundidad y nunca con solemnidad, con una ligereza, con una fuerza enorme. Yo el otro día, ayer lo dije también a un colega tuyo, yo el otro día escuchaba la versión de Aída Luz, Patio Mío. Ah, qué divina, sí. Y que es una maravilla, y que yo me dije, qué suerte tuve yo de conocer a dos grandes uh-huh. artistas como Jorge y Aída. Es verdad. Y a estar tan cerca de Jorge y a compartir cosas con él. O sea, yo compartí dos actuaciones con él cuando, donde nos conocimos, Polvo de Estrellas, que era un espectáculo de musical dirigido por David Stiebel, en el cual estaba Bárbara Mujica, Enrique Pinti, Cecilia Rosetto, Leonor Galindo, en fin, era un y luego se cayó. A ver, me parece que se nos cortó, sí, se nos cortó. Bueno, ya estamos recuperándola a Marilú Marini, una talentosa mujer realmente nuestra que uno quiere, y ella adora, hace 30 años que vive en París, pero ella adora Buenos Aires. Y es cierto lo que decían, con Jorge y Aída fueron entrañables, entrañables amigos. Y bueno, claro, justo en vísperas casi de estreno que suceda esto, que además todos le preguntábamos porque vale la pena ir a verla, ¿no? Pero bueno, el estreno, y ya llega el estreno, y ya hemos reanudado la conversación. Se nos cortó. Se nos cortó, sí. Estabas hablando de Polvo de Estrellas. Sí, Polvo de Estrellas, sí. Por David Siebel, en donde estaba Bárbara Mujica, sí, sí. Enrique Pinto, Cecilia Rosetto, sí, sí, sí. Leonor Galindo. En fin, fue lindísimo. Y luego... hicimos una lectura teatralizada por Alfredo de una obra de Chantal Thomas que se llamaba Incrustaciones, uh-huh. en el Teatro San Martín. Uh-huh. Así que fueron las dos veces que compartí un escenario con él, pero compartí tantos momentos y cuando vino a París con el maravilloso Tango Argentino, con Tango Argentino, claro. De Claudio Segovia y Giulio Oresoli, luego se quedó en casa, estuvimos una semana juntos y era una fiesta, en fin, sí. era un fuegos artificiales de imaginación y de humor y de observación impresionantes con Jorge. Ya lo creo. Marilú, te quiero mandar un abrazo, bueno, desearte buenas. Mucha merde, como se suele decir. Ahí está, para el estreno de Las Criadas. Muchas gracias, y bueno, y muchas gracias por este llamado y muchas gracias por este recuerdo para Jorge, que yo sé que también estaba muy, muy cerca tuyo por tantas razones, no solamente profesionales, sino como él te quería y te respetaba. Sí. Así que muchísimas gracias por todo esto. Un abrazo y mucha suerte. Ok, gracias. Chao, Marilú. Hasta pronto. Era Marilú Marini, una actriz argentina impresionante, por cierto, que vive en Francia hace 30 años, en algún momento de los años duros, bueno, como tantos, migró por el temor a la vida y bueno, y ahí se quedó, pero va y viene, y siempre, siempre vuelve a estrenar cosas importantes en nuestro país. Así que bueno, por supuesto, desearle suerte está de más, porque va a ser un éxito como todo lo que ella hace. Muy bien, ahí vamos. Señora Mona, mi dolor por la muerte del señor que no murió va a perdurar por siempre su humor. Pero también quiero decir que a Cristina la quieren crucificar como crucificaron a Cristo, pero sin embargo perduró hasta ahora. Es un verdadero cristianismo lo que practica ella, la inclusión. Bueno, muchísimas gracias, la felicito por el programa. Mona y amigos de Núcleo Duro, los escucho, me pongo el despertador todos los sábados a las 8 para escucharlos y para escuchar a Jorge Luz también. El domingo pasado, fue el sábado, el domingo, no, tenía un dolor impresionante y lloré a Jorge como si fuera mi viejo. Habla Fernando de Corral de Busto y quería decirles que lo más importante, ustedes tienen que estar muy tranquilos porque le alargaron la vida dándole 8 años trabajo. Buen día, querida Mona, Rafael de Villarreal. ¿Qué se puede esperar de la policía de General Güemes en Salta si acá en plena capital una señora de clase media que no le hace falta nada diariamente sostiene que a los chicos de las villas hay que matarlos apenas nazcan? Y esto no pasó en la dictadura. Esto lo escuché hace un año de boca de una señorona de... Hola, Mona, habla Roberto de Mateo. Bueno, dos cosas. Primero, mi recuerdo para Jorge Luz. Como él diría, se fue de viaje. Segundo, abundar sobre lo que sucedió en Salta, me parece que vos ya fuiste muy cara. Ahora, lo que a mí sí me preocupa era haber observado en las redes sociales mucha gente que estaba de acuerdo con este tipo de prácticas. Nos retrotrae y que se lleva al medioevo. Preocupante, Mona, eso. Preocupante. Chao. Quiero agradecer y felicitar a esa señora que habló de masturbadores intelectuales, porque son así, los pobres no saben lo que es Perfil, La Nación, Clarín, no saben, no lo conocen. O sea que escriben un diario para ellos mismos, por eso son tan gorilas. Y quiero al gran que se nos fue, al mi tío intelectual, que me hizo reír de chico, de adolescente y de viejo. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos. Cuando quedan 5 minutos para llegar a las 10 de la mañana, en la voz de Marisa Otero, escuchamos de Alfredo Zitarrosa, Pal que se va. Muy bien, gracias por los mensajes. La verdad que es bueno sentirse tan contenidos por tanta gente, por los oyentes. No quiero terminar sin contarles algo, porque fueron identificados los restos de la concejala suplente Josefina Elvira Thompson Vega, la negra Lili. La familia Thompson Vega y la comisión de familiares y compañeros detenidos desaparecidos de 3 de febrero informó que en el marco de la iniciativa latinoamericana por la identificación de personas desaparecidas que está llevando adelante el equipo de antropología forense, se pudieron identificar los restos de Josefina Elvira Thompson Vega, que fue detenida durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y con motivo de este acontecimiento, se ha convocado una conferencia de prensa el próximo miércoles 25 de julio a las 11 de la mañana en la sede de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 3 de Febrero, que está ubicada en la calle Valentín Gómez, 4726 de Caseros. Ella había nacido el 10 de mayo del 46, la negra Lili, así la conocía todo el mundo, la mayor de 4 hermanos, se crió en su casa que estaba ubicada en Pío Díaz y Esmeralda, hoy Moriondo, de Sáenz Peña, que después pasó a integrar el partido 3 de febrero. Ahí fue su vida, sus estudios secundarios, estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires. A los 22 años ingresó junto con sus hermanos en la Juventud Peronista, después militó en el peronismo de base, el PB, y después en el Frente Revolucionario 17 de octubre. A comienzos de la década del 70 fue a trabajar a la municipalidad, ahí de 3 de febrero. El destino de trabajo fue la Dirección de Promoción de la Comunidad. Ahí encontró el retorno de la democracia. Ella fue desaparecida por militante un día del 4 de junio del 77. Estaba en la peluquería con su beba de 45 días en los brazos, que la había tenido con su esposo, el amor de su vida, Hugo Fontenla, también militante, también desaparecido ese mismo día. Y bueno, ahí se la llevaron. La bebita quedó en manos de una señora que estaba ahí en la peluquería. Por suerte no se llevaron la chiquita, y bueno, y así fue, nunca más se supo nada. Después se pudo saber que estuvo en el campo, en el centro clandestino de El Vesubio. en las inmediaciones ahí de la autopista Richieri, el camino de cintura, en La Matanza. Ahí funcionó como centro de torturas el Servicio Penitenciario Nacional, que dependía del Regimiento 3 de la Tablada, bajo la jurisdicción del primer cuerpo de ejército. Bueno, los familiares, después de 35 años, se han reencontrado con los restos de ella y también piden.